En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Es martes 14 de marzo, les damos la bienvenida al programa La Glorieta, si se incorporan en estos momentos. Hoy el poniente seguirá garantizando temperaturas altas, alcanzaremos una máxima de 24 grados en una jornada con ambiente soleado y viento moderado. Ahora el termómetro de Teleelch indica 16 grados de temperatura. Hoy, 3 años después de decretarse el estado de alarma por una pandemia, el mundo se despierta con temor ante la posibilidad de sufrir otra crisis financiera. Lo bueno es que, como ya tuvimos una en 2008, mucho más grave, con lo que habrán aprendido para no cometer los mismos errores, esperemos. Y si no, pues nos queda aguantar con resiliencia la situación, tal y como hicimos con la pandemia. Ya lo dijo hace 3 años el destacado y prestigioso cardiólogo español Valentín Fuster. No vamos a estar libres de este virus. Lo que tenemos es que prepararnos mentalmente para atajarlo y prevenir que se expanda. Y esto yo creo que es un razonamiento muy importante en estos momentos. Lo que le llamamos la resiliencia, el ir despacio y sobre todo pensar cuál es el próximo paso. Pero no se va a marchar rápidamente. Pues en nuestro programa de hoy haremos balance de esos 3 años de pandemia con el catedrático de Salud Pública y epidemiólogo José Tuels. Eso será a las 9:45 y en la tercera hora llegará la tertulia política para analizar la actualidad local con el Partido Popular y PSOE. Y en titulares les contamos que esta tarde a las 5:30 en la Plaza de Baix el Ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía para guardar 5 minutos de silencio por Fernando Ayala Collado, el joven atleta ilicitano fallecido este domingo tras llegar a la meta de la media maratón. Desde la organización aseguran que no recibieron ningún aviso de los servicios de emergencias que desaconsejasen la celebración de la prueba por las altas temperaturas sufridas el pasado domingo. Hoy se conmemora el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular y en el Hospital del Vinalopó se han programado una serie de actividades para sensibilizar a la población acerca de la importancia de llevar una alimentación saludable y hábitos de vida saludables para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Lo hemos dicho al principio, hoy se cumplen 3 años desde que se declaró en España el estado de alarma por una pandemia que en Elche nos ha dejado más de 350 fallecidos y más de 65.000 contagios. Hoy a las 11 de la mañana se inaugurará el jardín en recuerdo a las víctimas de la COVID-19 que se ha creado junto al cementerio viejo con una inversión cercana al 1 millón de euros. Y en la crónica deportiva, la plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve hoy a los entrenamientos para disputar este domingo el próximo encuentro, que será contra la Real Sociedad. El Elche sigue alejándose de tener posibilidades para evitar el descenso, pero el entrenador Pablo Machín insiste en que seguirán peleando hasta el final, sobre todo porque se lo deben a la gran afición franjiverde. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues cuando pasan 4 minutos de las 8 de la mañana, les contamos que seguimos conmocionados por la muerte del joven atleta de 21 años, Fernando Ayala Collado, en la media maratón del domingo. El ayuntamiento ha convocado para esta misma tarde a las 5:30 en la Plaza de Baix a toda la ciudadanía para que guarden 5 minutos de silencio con el fin de mostrar nuestro sentimiento de pesar colectivo y de solidaridad con el dolor de la familia del joven atleta ilicitano. El Athletic Go ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de Fernando Ayala, Ferbu, y lo han recordado en sus redes sociales como el deportista que creció dándolo todo por la camiseta del club balonmano del que formó parte como jugador. Estudió en el Instituto Nidel Albà y ahora estaba en la Academia del Aire de San Javier porque su sueño era ser piloto. Los organizadores de la media maratón, en el comunicado de ayer lunes, sintieron profundamente el fallecimiento de uno de sus corredores y aseguraron que la prueba se celebró porque no hubo ningún aviso desde los servicios de emergencias que desaconsejasen la carrera por las altas temperaturas registradas el pasado domingo. Tres corredores más fueron ingresados en el Hospital General. Uno ya fue dado de alta ayer y dos permanecen ingresados a la espera de su evolución. Pues hoy se conmemora el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular. Una buena alimentación y ejercicio físico moderado suelen ser los ingredientes que ayudan a mantener el corazón contento. El departamento del Hospital Vinalopó ha puesto en marcha su campaña Ritmos de Vida, con el fin de concienciar a la sociedad sobre los problemas que provocan estas patologías que en España generan 350 muertes diarias. Hoy en el Salón de Actos del Hospital Vinalopó se llevarán a cabo mesas redondas sobre los cuidados del corazón en todas las etapas de nuestra vida. Además, la jornada finalizará con una actuación musical y con la inauguración de la exposición del primer metrónomo arrítmico del mundo en el hall del centro hospitalario. En el programa El Alcalde Responde de Teleelch se puso de manifiesto que una de las principales preocupaciones de los ciudadanos es la falta de aparcamiento. El equipo de gobierno lo sabe y está habilitando más plazas en zonas donde se han suprimido. Hace unas semanas que se abrió el aparcamiento provisional de Altavix y ahora están habilitando más plazas, medio centenar en la ronda de Vall d'Uixó, en el polígono industrial de Carrús. La ubicación ha sido consensuada con la comunidad de propietarios de este enclave industrial. Han hecho recuento y aseguran desde el equipo de gobierno que ya han entrado en servicio más de 600 plazas, si contamos las del cementerio viejo. Y es que esas 60 plazas del cementerio viejo están incluidas en el jardín que se ha creado en homenaje a las víctimas de la COVID-19. A las 11 de esta mañana, el alcalde y los concejales de la Corporación Municipal tienen previsto inaugurar esta nueva zona verde de 50.000 metros cuadrados, que con 900.000 euros procedentes de los fondos DUSI, se ha podido llevar a cabo esta obra que supone dar un nuevo pulmón verde a la ciudad. Las obras terminaron el pasado mes, pero se ha esperado a este 14 de marzo para inaugurar este jardín que cuenta con ese aparcamiento también de 60 plazas. Construcción de un nuevo espacio público, de una zona jardinada en el entorno del cementerio, que consiste fundamentalmente en el ajardinamiento de un antiguo solar de 17.000 metros cuadrados, que ha supuesto una inversión aproximada de 900.000 euros, cofinanciados con la estrategia EDUSI, y en la que fundamentalmente, como pueden comprobar, se ha llevado a cabo una gran actuación de ajardinamiento en la que... Pues estas eran las declaraciones que realizaba meses atrás el alcalde cuando visitó las obras terminadas del jardín que hoy se inauguran, porque hoy se cumplen 3 años del confinamiento por la pandemia. En el programa haremos balance entrevistando al catedrático de Salud Pública y vacunólogo José Tuels, uno de los expertos que ha estado muy pendiente de la evolución de esta pandemia que nos dejó en Elche más de 350 víctimas mortales y más de 65.000 contagios. Con la vacuna recuperamos la normalidad, dejando atrás un recuerdo que nos coge ya muy lejos. Tal día como hoy, el presidente del Gobierno declaraba oficialmente el estado de alarma. Una situación inesperada que comenzó con un confinamiento que tuvo a los ilicitanos encerrados en casa, mientras otros siguieron trabajando como esenciales y que paralizó la vida de esta ciudad y del país durante varias semanas. Elche afrontó el confinamiento con su alma altruista, volcándose en la solidaridad con los más desfavorecidos. Misma actitud ejemplar tuvimos porque casi el 90% de esta población se vacunó. Y abrimos ya la crónica de sucesos para contarles que la policía local ha detenido a 3 hombres que fueron sorprendidos cuando estaban robando en una vivienda de Ciudad Jardín. Un testigo alertó de la presencia de varios desconocidos provistos de mazas y herramientas merodeando la casa. Cuando llegaron los agentes, la puerta había sido forzada y en el interior estaba todo revuelto y con objetos por el suelo. Allí encontraron a los tres sospechosos, además de una bolsa con herramientas y objetos de la propia vivienda. Las tres personas de 17, 43 y 58 años fueron arrestadas y trasladadas a las dependencias policiales. Además, la Guardia Civil detuvo en apenas unas horas al hombre que robó 400 euros a punta de navaja en una tienda 24 horas del centro de Santa Pola, a plena luz del día. Las imágenes de la cámara de seguridad se han hecho virales de este robo. Aunque llevaba el rostro oculto con un gorro y una bufanda, los agentes lograron seguir la pista del atracador e identificarlo poco después porque era ya un delincuente habitual. Así que el sospechoso fue detenido al día siguiente y, tras declarar ante el juez, ha ingresado en prisión. También la Policía Nacional de Elche detuvo a un hombre de 47 años por fabricar en un laboratorio clandestino en Benijófar cocaína. Vivía en Gandía y transportaba la droga en un compartimento oculto de su coche. Abandonamos la crónica de sucesos para contarles cómo se prepara PSOE y PP en esta precampaña electoral. Salir a ganar, con este lema, presentó ayer el PSOE su precampaña, de la mano de Alejandro Soler, Carlos González y los 15 candidatos que encabezan la lista electoral de cara a las elecciones de mayo. En esa presentación estuvo Marga García y esta es su crónica. Muy buenos días, Marga, cuéntanos, ¿qué dijeron? Buenos días, Ros. El Partido Socialista presentó este lunes su precampaña electoral con un equipo que, según los socialistas, conjuga juventud con experiencia, ya que 6 personas no formaban parte del equipo anterior. Con el lema "Salimos a ganar", ensalzaron ayer los logros y objetivos del PSOE, que es darle continuidad al proyecto de ciudad que han desarrollado estos últimos años. Según el secretario general Alejandro Soler, el 90% de los proyectos de la anterior campaña electoral se han cumplido y la gestión realizada es el aval de la alternativa socialista. La estación del AVE, la creación del Instituto Vicente Verdú o la peatonalización de la corredora han sido algunos de los éxitos destacados por Soler. El alcalde destacó que la próxima legislatura será la que dé continuidad a la actual y en la que se culminen proyectos en marcha tanto viarios como ferroviarios, también la ampliación del parque empresarial, el desarrollo del campus tecnológico, la circunvalación sur o el centro de artes escénicas de Carrús. Mariano Valera será el coordinador de campaña del PSOE y en los próximos meses los socialistas patearán la calle para, dicen, elaborar su programa electoral en base a las necesidades de los ilicitanos. De hacer creíble el proyecto que vamos a plantear a los ciudadanos para los próximos años. Hoy, el Partido Socialista en Elche se presenta a las elecciones con el 90% de los compromisos cumplidos. Y Carlos González, el candidato, aprovechó para reaccionar a la precampaña del PP, que ataca directamente a su labor con una imagen suya junto al presidente Pedro Sánchez en blanco y negro. El candidato socialista critica que el PP no tenga proyecto de ciudad y por eso basa su campaña, dijo, en el ataque al PSOE. Ha asegurado que ellos no harán lo mismo, que su campaña será respetuosa, sin prepotencia ni soberbia. Una campaña constructiva, una campaña sin insultar, una campaña sin prepotencia, sin soberbia y, desde luego, con buenas maneras y con buena educación, como siempre ha caracterizado al Partido Socialista. Y el concejal socialista Ramón Abad, que no está en la lista para las elecciones locales, pero sí para las elecciones autonómicas, dijo que acepta con ilusión la decisión de su secretario y líder, Alejandro Soler. Que como militante del partido, como hombre de partido, tienes que aceptar, y lo acepto con toda la ilusión, lo acepto con toda la motivación y sobre todo de intentar poder trabajar y poder desarrollar un programa político que ponga también en el centro la ciudad de Elche y que Elche también necesita estar en la agenda en todo lo que tenga que ver, todo lo que se decida en Valencia, tanto en las Cortes Valencianas como en la Generalitat. Pues el Partido Popular ayer también presentó, no campaña, sino una nueva cara para su lista electoral. Incorpora a Pablo Ruz a Caridad Martínez, abogada, quien en la actualidad también es portavoz adjunta de la Ejecutiva Local, forma parte de la lista, está especializada en Derecho de Familia, Violencia contra las Mujeres y Menores y además fue la primera presidenta del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Elche. La escuchamos. A todos los que nos tienen a su alrededor, cada vez nos va ilusionando más. Y desde esa ilusión, cuando me propuso contar conmigo ya hace un año para formar parte del Comité Ejecutivo como portavoz adjunta, le dije que estaba para lo que necesitara. Pablo Ruz, el candidato, dice que es importante contar con una mujer especializada, sobre todo en mediación para la política. Es una labor importante que el Ayuntamiento tiene que escudriñar, ¿no? Que tiene que incorporar también a nuestra acción de gobierno. La mediación como una manera importantísima de solventar conflictos que probablemente con la mediación se pueden solventar sin recurrir a instancias judiciales. Cambiamos de asunto, dejamos la precampaña electoral y hablamos del 19 de marzo. Este domingo será un día de celebraciones en Elche. El Ayuntamiento lo sabe, la Concejalía de Comercio también, y por eso ha emprendido una campaña para fomentar las ventas con motivo del Día del Padre. Nos cuenta la campaña nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Este domingo, 19 de marzo, es San José, el Día del Padre. Habitualmente es un día pues para celebrar en familia y es costumbre hacer regalos. Así que para celebrarlo, la Concejalía de Comercio ha puesto en marcha una campaña para celebrar este día. Bajo el lema Elche es una ciudad para celebrar, la ha presentado Felipe Sánchez, el edil del área. Y esta campaña muestra situaciones cercanas y del día a día de ser padre o persona cuidadora de otra. Tiene un toque de humor y apela también a consumir en el comercio local, el comercio de proximidad, para contribuir en la economía de Elche. Esta campaña se podrá ver por medios online como redes sociales y también por canales tradicionales como las televisiones. Gracias, Iciar. Escuchamos al concejal de Comercio, Felipe Sánchez. Y sobre todo fomentar ese día de celebración y de que esa celebración y de que esa vida compartida mereix un regal. En aquest cas, per això sempre diuen que Elche és una ciutat per a celebrar, no? Ese és el concepte que va darrere d'aquesta campanya que posen en marxa per al dia de 9 de març. Hablamos a continuación del agua. La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura ha vuelto a aprobar un desembalse para este mes, el máximo de 27 hectómetros cúbicos, porque las reservas del Tajo están en un buen nivel. Y por otro lado, ayer el secretario autonómico del agua, Roger Llanes, se reunió con 8 comunidades de regantes para explicar las inversiones que tienen proyectadas con el fin de abastecer con 20 hectómetros cúbicos de agua reutilizada, agua depurada, a más de 30.000 hectáreas de cultivo en las comarcas alicantinas. Se quiere con ello aumentar el caudal de las depuradoras y abaratar sobre todo el precio del agua depurada para los regantes. Lo escuchamos. La obra contará con un presupuesto, como hemos dicho, de 180 millones de euros que correrá íntegramente a cargo de los fondos de recuperación Next Generation del Ministerio de Transición Ecológica y estará concluida en 2027. Los datos en el aeropuerto de Elche siguen siendo muy positivos. Ha registrado el mejor febrero de la historia con algo más de 790.000 pasajeros. Esta cifra supone una mejora del 1% respecto al mismo mes de 2019, previo a la pandemia, y un 34% más que hace un año. En lo que llevamos de este 2023, ya han pasado por estas instalaciones 1,5 millones de viajeros. La mayoría son turistas internacionales. Siguen siendo los más numerosos los procedentes de Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Noruega. Y hablamos de las ayudas municipales porque la Concejalía de Participación Ciudadana va a destinar 15.500 euros a las asociaciones de vecinos para que puedan desarrollar sus proyectos y actividades. Los trámites para pedir estas subvenciones, que salen de las arcas municipales, ya se pueden realizar en la sede electrónica del Ayuntamiento. El plazo para solicitarlas permanecerá abierto hasta el 2 de mayo. Según las bases, el importe máximo de subvención para las actividades de convivencia vecinal son de 800 euros. Y las 55 candidatas a ser reina y damas de las fiestas mayor e infantil de Elche fueron recibidas oficialmente la pasada semana en el Palacio de Altamira por el equipo de gobierno. Con este acto comenzó el ciclo de encuentros, convivencias y galas para escoger a las tres representantes de las fiestas patronales de 2023. El jurado ya está elegido y este fin de semana será la jornada de convivencia con las candidatas en Cartagena. La próxima cita será el 5 de mayo, cuando tendrá lugar el acto de presentación de las chicas, y el 3 de junio será la elección de las reinas. Mañana miércoles llegamos al Ecuador de la Cuaresma y, como es tradición, vuelve el concurso de Les Belles de Sarra, una iniciativa de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Ilicitanos, donde muñecos o ninots elaborados de forma artesanal, siempre con una carga de sátira y humor, se colocan en balcones y calles de viviendas, comercios y patios de centros educativos. El plazo de inscripción finaliza hoy martes a las 6 de la tarde. Los ninots se colocarán al alba de mañana, miércoles, y se retirarán a las 5 de la tarde. Los ganadores en la modalidad de particulares recibirán un premio de 150 euros, 75 y 50. Para los mejores ninots en colegios, pues van desde los 200 a los 100 euros, mientras que en la categoría de comercios también se van a repartir sustanciosas cuantías de 300, 200 y 150 euros. Y terminamos el relato informativo con la solidaridad de nuestras empresas, porque la Concejalía de Servicios Sociales entregó 1.000 cajas de galletas infantiles a la Fundación Conciénciate para que pueda repartirlas entre las familias más vulnerables de nuestro municipio. La tienda Anticrisis El Castor fue la que realizó esta donación al Ayuntamiento, que va a repartir, gracias a la Fundación Conciénciate, a sus voluntarios y voluntarias, estas galletas con los paquetes de alimentación básica. Informativos en Teleelch Radio Marca. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y Alicante. Wallscar Multimarca, ahí está tu coche. Padre lo es todo, es muy importante, y en Águila Bar lo sabemos bien, ya que nuestro padre fue el fundador de lo que hoy conocemos como Restaurantes Águila Bar. En nuestro reconocimiento a él y a todos los padres, hemos preparado unos menús especiales que podrás consultar en nuestras redes sociales, para que celebres el Día del Padre como se merece. Haz tu reserva en Restaurantes Águila Bar, en el centro Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Feliz Día del Padre en Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. En tiendas Anticrisis El Castor, hasta el 18 de marzo, quincena del sofá. Encontrarás hasta un 40% de descuento en todo tipo de sillones y sofás. Cheslón, sofás y sillones 3 más 2 plazas, abatibles. En todas las unidades con hasta un 40% de descuento. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17, y en tiendasanticrisis.es. En Elche salimos a ganar. Porque nos movilizamos socialmente para ganar la batalla a la pandemia, ayudando a familias, empresas y emprendedores a paliar las consecuencias económicas y liderando la vacunación masiva de la población. Elche, el mejor sitio para vivir y trabajar. Salimos a ganar. Partido Socialista. ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Movement that inspires. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Estás cansada de hacer dietas que no dan resultado? Con nuestros productos 100% naturales conseguirás tus objetivos rápidamente. Lucía Divina, productos que hacen lo que dicen. Nuestros testimonios avalan los resultados. Prueba una semana por 50 euros y notarás los cambios. Lucía Divina, teléfono y WhatsApp 627 56 74 12 o entra en luciadivina.com. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Pensando volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. Bien, pues quedan dos minutos para llegar a las 8:30... y ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Martes 14 de marzo... hoy se cumplen 3 años desde que nos quedó muy atrás, ¿eh? Casi no nos acordamos ya de lo que fue ese confinamiento. Para el fútbol fue un punto de inflexión. Total, nunca habíamos jugar vivido sin aficionados, bueno, impresionante. En realidad, cuando recuerdo que el Elche venía de ganar el 8 de marzo al Rayo Vallecano y a la semana siguiente ya se paralizó todo y tal, estuvimos 3 meses confinados, 3 meses sin fútbol, 3 meses sin nada. Me acuerdo que hacíamos la información, veníamos aquí cada día porque éramos bueno, trabajadores esenciales, ¿no? Para dar información, y veníamos para hacer programas sin nadie, sin entrevistas, sin entrenamientos, pero sí es cierto que gracias a la tecnología pues conseguíamos algunas imágenes del el jugador entrenando en su casa o haciendo la vida tal. Y bueno, fue una experiencia curiosísima que nos hizo aprender, que nos hizo rebanarnos los sesos para sacar la información. Y bueno, aquel fue un punto de inflexión gracias al que yo creo que ahora mismo estamos en primera división. Porque en aquellos tres meses de parón absoluto de la vida y del mundo, pero también del deporte, y en este caso del Elche Club de Fútbol, que es de lo que estamos hablando, Pacheta, para cuando volviésemos, dijo, bueno, pues vamos a cambiar el objetivo, ya no es la permanencia, vamos a intentar conseguir el ascenso. Y se consiguió el ascenso, se reanudó la competición en junio, se acabó a finales de agosto y el Elche ascendió con muchos milagros. Y yo creo que mucho tuvo que ver aquella pandemia, porque un entrenador normalmente en competición normal no cambia el objetivo porque es autometerse presión, pero él se vio tres meses en su casa, no sabía qué hacer. Y dijo, pues vamos a cambiar el objetivo, vamos a ir a por el ascenso. Y bueno, fueron tres meses realmente que nunca se nos van a olvidar. Lo que pasa es que, lo que tú dices, pasa el tiempo y parece que fue hace tres décadas, pero no hace tanto, fue hace exactamente, hoy se cumplen tres años desde que nos confinaron a todos. Bien, pues ese es el balance en lo deportivo, porque tendremos balance sanitario, social, económico, a las 9:45, hablando con el catedrático de Salud Pública. Paco, ahora volvemos al presente. Sí. Estamos en 2023, 14 de marzo, y el Elche se aleja de las posibilidades de mantenerse en primera división. Sí, porque aunque no se alejó en puntos, se mantuvo a 13, pero cada semana que pasa es alejarse, si no acortas considerablemente esa distancia. Quedan 13 jornadas, quedan 13 partidos y el Elche está a la misma distancia, 13 puntos. Lo decíamos ayer, eso significaría para el que quiera agarrarse a esas posibilidades remotas que hay que recortar un punto por jornada. Dicho así parece menos difícil, pero en realidad hay que ganar pues cerca de 9-10 partidos de 13, es decir, sumar el 75% de los puntos, cuando por ejemplo ahora vienen dos rivales de enjundia. Te enfrentas al tercero este domingo, la Real Sociedad, y dentro de dos semanas viene el primero, el FC Barcelona. Hombre, si ganas esos dos partidos puedes pensar que eres capaz de ganar cualquier cosa, pero ¿va a ser capaz de ganar esos dos partidos? Vamos a empezar por el primero, la Real Sociedad, que tiene una ventaja el Elche, y es que la Real ahora mismo está concentrada en el partido de Europa League que tiene que jugar contra la Roma el jueves allí en San Sebastián, y no pensará en el Elche hasta el viernes o el sábado, y bueno, pues esa ventaja psicológica y física el Elche la puede explotar, también teniendo en cuenta que la Real no está en un buen momento y que el Elche está en su mejor momento, a pesar de que no le dé para acercarse la tabla. Bueno, pues esta tarde la plantilla a las 5:30 vuelve a los entrenamientos, con las bajas de Pere Milla por sanción, de Pape Cheik por sanción, y yo creo que el resto ya van a estar a disposición del técnico, porque Alex Collado ya el otro día era uno más, John Chetaulla ya va a tener el alta médica a partir de esta tarde, y bueno, pues a intentar dar la sorpresa y ganar en el Real Arena de San Sebastián. Y en tu crónica has puesto las declaraciones de Pablo Machín, que evidentemente son las que tocan, no hay que rendirse. No, y lo bueno es que lo está demostrando, que no son palabras vacías. En otras circunstancias, decir esto sería lo normal, pero verlo en el campo no. Un equipo tan hundido en la clasificación normalmente tiende a dejarse ir. Sin embargo, el Elche, al contrario, está agarrándose pues al orgullo, está jugando y compitiendo mucho mejor. El otro día contra el Valladolid fue el partido con más remates a portería. Es decir, que el Elche tiene que apelar a eso. Todos sabemos que lo de la salvación es casi misión imposible, pero el equipo tiene que intentar seguir demostrando que sigue vivo, que está ahí, que va a luchar hasta el final, y que si la próxima temporada tiene que competir en segunda, como así parece, pues que sea llegando bien, llegando ilusionando a la gente, porque aquí se juega todo el mundo su futuro, los contratos, los futbolistas. No es lo mismo dejarte ir y estar en segunda que luchar hasta el final, porque te puede valer un contrato para un equipo de primera o para ser un equipo fuerte en segunda. Así que no queda otro camino que este, intentar sumar los máximos puntos posibles y a ver hasta dónde llegas. Pues estaremos pendientes a la 1:20 en tu programa Elche en Punta. Gracias, a Paco. Ti, Ros. Nosotros continuamos y lo hacemos después de la crónica deportiva con Vicente Bordonado, la crónica meteorológica. tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Molt bon dia. De momento continúa el calor y es que durante esta noche el viento de poniente nos ha dejado temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 16 grados. En buena parte del territorio hemos alcanzado mínimas que han rondado los 14-15 grados. El protagonista de hoy será el viento moderado de noroeste con rachas en torno a los 40 km por hora, ambiente soleado, por la mañana veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas todavía elevadas máximas que van a rondar aquí en la ciudad los 24 grados, en algunas pedanías superaremos los 25 grados. Mañana miércoles se impone la dorsal anticiclónica con las altas presiones, mayor estabilidad atmosférica con cielos despejados, viento en calma por la mañana, por la tarde ya se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste para normalizar las temperaturas. Mañana las máximas ya no pasarán de los 21 grados, mínimas que también van a bajar en torno a los 12 grados durante esta próxima madrugada. Para el jueves más de lo mismo, cielos prácticamente despejados, viento en calma por la mañana, a partir de mediodía, por la tarde, viento flojo de componente este. El jueves de nuevo alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 21-22 grados, mínimas que van a rondar los 9 grados. Viernes, sábado, paso de nubosidad, temperaturas en torno a los 20 grados. Para el domingo, día 19, ambiente mucho más soleado con temperaturas en torno a los 20 grados. Y de momento no esperamos precipitaciones. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Y ahora toca escuchar el consejo de Aigües d'Elx. En Aigües d'Elx queremos estar cerca de ti. Ahora dispones de acceso a tu contrato en el área de clientes de nuestra web aiguesdelx.com. Regístrate con tu factura y tendrás acceso a tus consumos de agua, facturas y actualizar los datos de manera segura y cómoda. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. Aigües d'Elx, cerca de ti. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales. Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia Made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor! ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de... Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. 9 minutos pasan de las 8:30, es momento de conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. Bien, pues a estas horas de la mañana, ¿cómo se está circulando en Elche? Bueno, pues como bien sabemos, nos acercamos a la hora punta de tráfico, que aumenta las dificultades de circulación habituales en el puente del ferrocarril, los accesos a la rotonda de la estación del ferrocarril y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa, con retenciones en sentido Alicante y muy intenso en la calle Eduardo Fernández García y en Filet de Fora. En el resto de los puentes el tráfico es denso, pero sin dificultades importantes. Tráfico intenso en las calles Santana, con retenciones puntuales. Lento en las calles Juan Carlos I y Avenida de Alicante en dirección a Torrellano. Circulación muy densa en la Avenida Alcalde Ramón Pastor, en la Avenida de Don Bosco y en los accesos a la Rotonda de la Lluv. Intenso en los accesos a las rotondas de la calle Magraner y retenciones importantes en la calle Teulada. En cuanto a cortes de calle, como cada martes, la calle Arquitecto Verde en Puertas Coloradas está cortada durante toda la mañana por la instalación de Mercadillo. Y recordar que continúan las obras de la calle Federico García Lorca. La circulación es complicada en esta zona y se aconseja el desvío alternativo por Antonio Machado, Concesión Arenal y Pedro Juan Pepiñán. Se permite el paso por la calle Fernanda Santa María en sentido Crevillente. Por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y adelantar la salida de casa. Por supuesto, ponerse el cinturón de seguridad y hacer uso de intermitente en todas nuestras maniobras, también y especialmente dentro de las rotondas. Esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pues después de la información del tráfico, vamos a hacer el repaso a la prensa nacional y hoy en casi todas las portadas hay una fotografía que se repite y son esos militares ucranianos que están realizando un curso intensivo en una base militar de Zaragoza para el manejo de los carros de combate Leopard que se llevarán al frente en Ucrania. El País, por ejemplo, titula esta noticia: curso intensivo en Zaragoza para llevar un tanque en el frente. 55 militares ucranianos culminan sus 4 semanas de instrucción para usar Leopard. ABC dice: Europa duplica las importaciones de armamento. Los países de la OTAN las aumentan un 65% y entierran las políticas de desarme tras la invasión rusa de Ucrania. 50 militares ucranianos ultiman su formación en Zaragoza para manejar los carros de combate Leopard. El Mundo dice: 55 ucranianos a los mandos de los Leopard españoles. Esta es la noticia que se repite, como también la de la caída de los bancos en Estados Unidos, que desata el miedo en los mercados. Biden afirma: el sistema es sólido y los depósitos están asegurados. El sector bancario sufre caídas en la bolsa europea y el IBEX pierde un 3,5%. Los ministros de la Unión Europea aseguran que no hay riesgo de contagio. Ese es el titular del País. El titular del Mundo nos dice que los bancos de España e Italia lideran los desplomes en bolsa tras caer el Silicon Valley. Y La Razón: el crack del Silicon Valley revive la gran crisis de 2008. Y en portada la imagen del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que salió ayer para tranquilizar a los inversores. Bien, hay otra de las noticias que también se repite y es las pensiones en las portadas. Dice ABC: el golpe de Escrivá a los sueldos no cubre ni la mitad de la subida de las pensiones. La reforma presentada a Bruselas elevará 3 puntos el gasto en jubilaciones, mientras que los aumentos en las cotizaciones apenas suponen 8.000 millones de euros. El Mundo y La Razón también traen en portada la moción de censura de Vox, que admite que su ala derecha no entiende la moción de Tamames. En reuniones internas para el debate ha aflorado el malestar con el candidato de las bases más ideologizadas del partido. Las diferencias con el catedrático se agudizan a una semana de la sesión que se va a celebrar los días 21 y 22 de marzo. Hay otra noticia también que está en todas las portadas y es el fenómeno Todo a la vez en todas partes. La película que arrasó en la gala de los Oscars se llevó 7 estatuillas. El diario La Razón dice Todo a la vez en todas partes arrasa en unos Oscars entregados al multiverso. Estos son algunos de los titulares de esta jornada, 14 de marzo.